mis ojos se habían llorado. Quien supiera por qué ni mí. No me apagues la luz, no te dé vergüenza, no te escondas de mí. Si me miras estoy seguro que algo tengo que ver. Estas noches que tú andas tras el sueño es que piensas en mí. Lili, si tú supieras que yo sufro de lo mismo, que a donde mire siempre miro para ti. Lili, es evidente que tú no sabes lo que me has dado. Es así. Estoy enamorado de ti, oh, Lili. Ahora puedes estar de ti.